Radio Continental pone a tu disposición sus números telefónicos 235891, RPM, numeral 94498858, RPC 97713718. Radio Continental. Continental. Nueva imagen. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Club del Comercio, Club del Comercio Perú Sur, como hemos puesto en el Facebook, para distinguirnos de otros clubes del comercio que curiosamente están por otros países, pero aquí en el Perú no hay ningún club del comercio. Bueno, somos el primero y gracias a Dios somos, creo que, entre los únicos o pocos que se dedica a estimular al comercio, porque hay instituciones indudablemente que se llaman comercio, cámaras, en fin, club, de otra forma, pero aunque en sus estatutos está la capacitación al comercio, en mis 50 años que estoy alrededor del área comercial no he visto algo así como lo que se ve hasta ahora. No se dedican a estimular el comercio. El que más genera trabajo, empleo, mueve millones de millones, estimula la economía del país, pero nadie se dedica de las instituciones grandes. Todo es orientado al ejecutivo, al que manda. Entonces, como que capacitemos a los generales, a los coroneles, a los capitanes, pero ¿y los soldados? Ellos son los que van a ir a la guerra. Esos son nuestros vendedores, nuestros soldados, nuestros empleados de la sala de atención al público, nuestros cajeros, todos los que están en contacto con el cliente. Y cada contacto, ¿cómo se llama en lenguaje moderno de servicios? Momento de la verdad. Estos momentos de la verdad son a veces catastróficos. ¿Por qué? Porque aunque las personas son buenas, ya conociéndolas personalmente, íntimamente, a la hora del trabajo, al no tener una capacitación, al no haber una educación apropiada, correcta, desde el colegio, como he visto en algunos casos, por ejemplo en Colombia, los niños, en muchos casos me han sorprendido, y si son hijos de comerciantes, con mayor razón. Entonces, aquí esto es, se adolece tremendamente. No hay preocupación por autoridades. Por eso es que nos hemos esforzado por sacar el Club del Comercio. Es una colaboración que hacemos. Pero esta colaboración, veo que en algunos casos está respondiendo muy bien la gente. Y es por eso que ya les voy colocando la noticia. Toda persona de cualquier ciudad del sur del país que tenga interés en promover actividades del Club del Comercio en su localidad, cuenta con mi apoyo. Toda persona que quiera promover cursos, principalmente oratoria comercial, venta minorista y servicio espectacular tipo show. Estos tres aspectos son más que suficientes, porque hay bastante material al respecto. En cuanto a la oratoria, lo que debe de usar una persona en el área comercial, y también, lógicamente, todos los dentro de la empresa pueden participar porque va a ser súper útil. Igualmente, las técnicas de venta minorista. La técnica básica es esencial para que todo aquel que vende en una tienda, está en un mostrador, sepa el proceso de la venta minorista, que es muy diferente a ir a visitar a un cliente. Y también, lógicamente, hay una serie de técnicas, hay procesos hay formatos muy interesantes también para usar. Pero aquí nos dedicamos principalmente, aunque capacitamos vendedores de todo tipo, la venta minorista es lo que ahora nos preocupa, porque esa es la que está en contacto con toda la ciudadanía. El vendedor que sale a la calle va a hablar con gerentes de compras, va a hablar con ejecutivos, va a hablar, claro, con dueños de negocios, pero no tiene tanto contacto con el común del ciudadano. A lo que el vendedor minorista sí, desde la mañana, es una panadería, ya es un negocio de ropa, ya es una galería, un bazar, una papelería. Todos aquellos que tienen contacto con ciudadano, por alguna razón, por muy mínima que sea la compra, es venta minorista. Ahora hay tiendas grandes también que son venta minorista de ropa, son tremendas tiendas. También esos vendedores, con mayor razón, necesitan una buena instrucción. Por lo menos el proceso de venta minorista hay que dominarlo. Ya con eso es más que suficiente para que la empresa, cuando ve que lo aplican bien, vea resultados, ve cambios. Entonces, y en el momento de la verdad es donde hay que aplicar esto, ¿no? Momento de la verdad es cuando uno está cara a cara con el cliente. Ya vamos a ver si después le ponemos un poco de teoría de una de las grandes escuelas sudamericanas para que vean de otro ángulo y el proceso que tiene que ver con todo lo que nosotros estamos diciendo aquí en nuestros programas. Por eso, créame, en muchas empresas el cliente todavía no tiene la menor importancia. Parece una afirmación tonta, absurda, pero es así. Se le toma como la persona menos importante. Por eso es que no se invierte en el trato al cliente, en la atención al cliente, en la atención tipo show. Eso ni se conoce. Entonces, la inversión va a cursos, a ejecutivos, posgrados, finanzas, secretarias tal vez en algún momento, o otro tipo de inversión. Pero parece que no creen que vale la pena. Todavía algunos ejecutivos, aunque son muy estudiados y viajados, pero se ve porque uno entra a sus negocios y, como ya expliqué en otros programas, el cliente lo que percibe es, en otra forma, la cara y la mentalidad de los dueños. Eso es lo que irradia la gente que está en primera fila, ¿no? El vendedor, el empleado del frente, como el frente de batalla. Eso es lo que irradia. Ahora, cuando ha sido bien capacitado, bien motivado, arengado, ¿cómo actúa el soldado? Ustedes lo ven en las películas. Igual tiene que ser en la tienda. Fuera mala voluntad, falta de respeto, desinterés, desprecio, impaciencia, mal humor, no, todo eso inhibe y desorienta al cliente. La pésima atención de los empleados revela que esas personas todavía no han comprendido que el cliente es su patrón. Entonces, ayer tocamos estas cosas que continuamos ahora para entender que el vendedor que actúa así es un vendedor perdedor, es un empleado perdedor. Y lo que necesitamos son gente con mentalidad ganadora, como en el fútbol. ¿Por qué en el Perú se tiene que decir, y eso ni en broma debería ser, no, ya perdimos antes de jugar? No, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y inventamos dichos para eso sí somos creativos, para hablar solamente lo negativo de nuestra gente. Claro, si son los representantes nacionales, bueno, hay que darle todo el apoyo y deberían de tener la mejor capacitación, el mejor entrenamiento, y ellos, lógicamente, poner de su parte. Ahora, el vendedor perdedor, y lo que nosotros hablamos aquí negativamente, es para que entiendan que eso es lo que no se debe hacer. No es que lo sean porque son así. Si aplicamos un poco de la psicología moderna, no hay que decir, yo, es que yo soy pues perdedor, yo soy pobre, yo soy ignorante. No, tú no eres. Tú eres bueno de todo. Lo que pasa es que actúas mal porque has sido mal instruido o nada de instrucción. Entonces, ¿cómo actúa el vendedor perdedor? Es el que se ve a diario en las tiendas. Entra el cliente, hubo una atención, sale y el vendedor no está ni siquiera preocupado por lo que ha sucedido. Va a ver lo que tiene que hacer, conversar con el seguridad, con el otro colega como si nada hubiese pasado. Esa frialdad, ese desinterés, eso quiere decir que usted no solamente ha perdido una venta y no se ha preocupado, sino que no tiene ningún sentimiento hacia su persona, hacia el negocio, que es el que lo mantiene. No tiene autoestima, no tiene orgullo. Simplemente usted perdió y punto, pues ya, es un cliente más, ya vendrá otro. Eso no debe ser así. No es la reacción de un ser humano positivo, vencedor, que quiere progresar. No es la reacción de aquel que tiene un espíritu competitivo. Perder una venta tras otra y no inquietarse es una reacción del que se ha tornado muy amigo de la derrota. Es un derrotista. Entonces, trate bien a su cliente, es el recado general, porque él es el que paga sus cuentas. Hay estadísticas que vienen de años, pero que cuando uno va examinando nuevas estadísticas, coinciden en cuanto al servicio al cliente. Por ejemplo, el Instituto Forum Corporation concluyó que el 70% de la pérdida de clientes ocurre por falta de atención de los empleados que tienen el contacto directo con el cliente. Miren, 70% de los clientes desaparecieron de una determinada empresa por la manera como fueron tratados. Pero ¿será que usted ha entendido o sintió o cómo ha sentido el resultado de esta investigación? El resultado de este estudio. 70% de los clientes de muchas empresas desaparecieron debido a cuestiones humanas en la atención. Y este resultado muestra que entre el 70 y 90% de las decisiones de una compra de cualquier cosa que no se van a repetir no se deben al producto o al precio, más bien a alguna dimensión humana de la atención. ¿Qué les parece? 15% de los clientes se fueron por la calidad de los productos, 15% nada más, ¿no? El resto fueron por mala atención. Y esto merece un buen debate con su equipo. A ver, haga un análisis personal, haga un análisis, lleve una estadística en su empresa, en su negocio, por muy pequeño que sea. Así como algunos bodegueros se van ordenando, por ejemplo, don Aurelio, cerca de mi casa, es el único que yo veo que está con el cuaderno. La señora igual, cuando viene la parienta que también apoya, ahí están con el cuaderno. Todo lo anotan. Entonces es un negocio pequeño pero bien organizado. Ellos al final del día seguramente evalúan y chequean con su stock, en fin, están siendo profesionales en su negocio y es una bodega pequeña. Entonces de esa manera también se puede aumentar ahí, sea bodega o sea tienda, un negocio mayor. Persona que viene a preguntar lo anota. ¿Cuántos preguntaron al final del día? 50. ¿Cuántos compraron? 10. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si usted puede, tiene tiempo, en algunos casos lo hay, lógicamente, anote. ¿Por qué se fue? ¿Qué quería? Entonces también podemos tener eso como una evaluación de qué cosas han pedido que nosotros no teníamos. Tal vez valga la pena comprar. ¿O por qué no se vendió? Porque hay lugares que hay chicas, que yo veo chicas que son muy dinámicas, muy creativas y con vocación de servicio. He visto chicos y chicas en los negocios tipo así, galerías, barracas. Uno les pregunta algo y no lo tienen, pero no le dicen, tiene un momentito, señor, voy a ver a dónde. No van a ver a su almacén, van a otro negocio que son amigos, son conocidos, y le dicen, oye, dame acá, ahorita vengo. Pum, trae el producto, tiene una idea de lo que es, lo explica, ve el precio y muchas veces sale la venta. Pero no le dice, no tengo, no hay, no conozco, no sé. Bueno, hay pocos, pero hay. Entonces, eso es lo que tenemos que ver para salir un poco al lado positivo de todas estas investigaciones y estadísticas que hay, ¿no? Hay una estadística antigua, pero que sigue siendo valedera. Hasta lo he visto en cuadros en algunas empresas hace tiempo, ¿no? Esta este estudio sobre administración de pequeños negocios tiene unos cuadros que dicen que en un universo de 100 clientes perdidos por una empresa, el resultado queda así: de los 100 clientes, uno falleció, 3 se mudaron, 5 se fueron por razones desconocidas, 9 creyeron que el precio estaba mejor en otro lugar, 14 reclamaron de algunos problemas que no fueron resueltos y nunca más volvieron, 68 se fueron porque hubo una total indiferencia en la atención hacia ellos. Entonces aquí, que es una estadística de Jerry Wilson, un consultor americano, y que es famoso, y que esta estadística la repiten en muchos cursos, porque dice que es de cortar el corazón, de romper el corazón. 68% de clientes perdidos por la mala calidad de la atención. ¿Usted se puede dar ese lujo? Por favor, ¿quién puede decir, no, a mí no me interesa? Eso lo dice el vendedor perdedor, el empleado irresponsable. Si usted tiene uno de esos, óigame, ni en pintura. Vea qué dicen las leyes, hable con su abogado, con el contador, y mándelo a su casa. Porque preferible dejar un dinero a esa persona, si hay que darlo de acuerdo a la ley, pero que esa persona no esté ahí, a menos que quiera lógicamente cambiar, porque hay personas que no entienden. Es como el joven rebelde, ¿no? Está en plena con todas las hormonas alteradas, está en esa juventud que ve sexo por todos lados, y se olvida a la hora del trabajo, se olvida de que tiene que ser pues responsable, se altera con la música, se altera con lo que ve, y entonces muchas veces no actúa como debe ser, con responsabilidad, con profesionalismo. Porque hoy día hay mucho profesional joven. Entonces, el joven también tiene su inquietud propia de la edad. Y digo joven, pues puede ser de los 18 hasta los 30 años, por lo menos. Para mí 30 es un pichón, pues para los 70 y pico míos no es nada. Pero uno ha pasado por eso, pues yo también he sido joven y bonito. Entonces, también he tenido mis inquietudes. También, como hombre, pues uno tiene, ¿no?, su corazoncito, y hay cosas que lo estimulan, pero uno tiene que tener control, uno tiene que saber controlarse por sus principios, por sus valores, dominio de sí mismo. Y entonces a la hora del trabajo es el trabajo, y uno tiene que apelar a todo su conocimiento, a toda su energía, para poder salir de estas estadísticas que son realidades. No puede ser pues que se pierdan 68% de clientes por mala calidad. Entonces, tome determinación, crea en el proceso de fidelización. No deje caer la calidad de su atención. Si ya es más o menos buena, no, que no decaiga. Hay que mejorarla, hay que hacerla espectacular, hay que hacerla tipo show. Por eso, cuando uno lee sobre empresas extranjeras, empresas internacionales, entonces uno ve que le dedican mucho al entrenamiento, a la capacitación, a la preocupación por el cliente. Hay una empresa famosa que aquí también la he visto aquí, no sé cómo estará actuando, sinceramente, pero sé que existe aquí 2 o 3 locales por lo menos. Esta empresa de café, fíjese, abre un promedio de 5 tiendas nuevas por día. Es tan grande, está en todo el mundo, o en muchos países, ¿no? 5 nuevas tiendas, y siempre recibe elogios, está en todos los libros de servicio. Pero también aquí hay otras que no solamente venden café, hay otras que en el mundo entero son famosas, pero me da la impresión de que no le dan la debida atención al trato con el cliente, como sí lo hay en otros países de esas mismas empresas. El producto es el mismo. Eso sí, ya puedo decir nombre, no, que McDonald's, Burger King, que son los que salen acá rato como ejemplo, ¿no?, de estas grandes empresas de hamburguesas, de sándwiches. El producto tiene que ser igual. Pero lo que no es igual acá en el Perú, en muchos casos, empresas parecidas, es en la atención. Entonces, me da la impresión que pasan por alto aquí No, la gente no está exigente, nadie se va a quejar. No, sí, porque usted va a Brasil y la gente se queja. En Chile, en Argentina, la gente se queja, levanta la voz, el cuello, ¿dónde está el jefe? No, venga por acá. Y si no, ya están llevando un proceso. Sí, porque hay países que todo es juicio. Ah, que encontraron una tontería en la hamburguesa, ya están haciendo un juicio. Aquí no, aquí la gente no se preocupa ni por hablar con el gerente, ni llamar la atención a alguien. Ya estamos tan mal acostumbrados que parece que otras empresas ni siquiera se preocupan. Pero a la corta o a la larga, el cliente infeliz va a perjudicar su negocio. Porque usted no es tonto, usted invirtió para ganar. Pero sí hay tontedad cuando no se preocupa por el servicio. Y esta infelicidad de los clientes va haciendo que los clientes no, que los negocios no progresen. Por eso me sorprende el que en algunos lugares van cambiando los negocios. Todo ha evolucionado y hay gente que la que tiene sobre todo un poco de capacidad adquisitiva se va a Lima o viaja. Entonces cuando llega aquí de nuevo a su tierra, ahí ve el contraste. Entonces sufre porque ve que en su tierra no hay la misma atención. Yo ahorita me pregunto, ¿qué pasó con los grandes negocios que habían en Mercaderes, San Juan de Dios, empresas tradicionales de apellidos, algunos árabes, otros españoles? ¿Dónde están? Algunos han desaparecido. ¿Por qué? Porque no ha habido quien herede, no ha habido quien pueda progresar, porque los originales, los que eran inmigrantes europeos, orientales, en fin, sí tenían por su educación de una forma natural una atención al público especial. Y esto yo le puedo decir porque de niño, cuando yo fui a vivir a Brasil, nos íbamos con mi madre, de acuerdo, la familia, íbamos a tomar un lonche, por ejemplo, al barrio en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, ahorita estoy viendo la calle aquí en mi pensamiento. En Río de Janeiro, el barrio árabe, sirio, palestino, libanés. Toda esa colonia, ¿no? Árabe, sirio, palestino, libanés, estaba ahí, restaurantes, dulcerías, en fin, toda la comida típica árabe. Pero vaya, y tiendas también, lógicamente, bazares. Pero ¿cómo lo atendían? Yo me acuerdo de niño, ¿no? Todas las reverencias que le hacían a mi madre. Caramba, la atención, la preocupación. ¿Qué le iba a decir a alguien? No, ¿va a comprar o no va a comprar? No, así no compre, yo le bajo eso que le gustó, un sombrero que está ahí a 20 metros de altura, no interesa, se lo bajan. Y sonriente, con agrado, qué gusto de verlo, ¿cómo está? En muchos casos se acordaban del nombre. Entonces, eso era natural, ahí no había ningún curso, era de padres a hijos. Pero eso aquí se ha perdido porque esos inmigrantes originales ya fallecieron y parece que no dejaron escuela. Nosotros necesitamos aquí una escuela. Es por eso que, como les dije al inicio, cualquier ciudad del sur del país, yo estoy en la central, es Arequipa, ya me han escrito de Tacna, les agradezco. Estamos planeando allá llevar los cursos. Si hay alguien que quiera promover, asociarse, maravilloso, bienvenido, para todos hay. Porque en realidad hay mucha escuela. Si uno comienza a ver, aquí nomás en Arequipa, ya llegué a contar como 15 profesores que enseñan oratoria. Y esos son los que se promueven. Aparte que los que no se promueven no son muy conocidos. Pero hay. Pero significa que alguien debe estar consciente de esa necesidad. Pero la oratoria tiene diferentes metodologías. Yo, las pocas veces que he dictado acá oratoria, y generalmente empresas, siempre les recomendé, porque siempre ha sido mi política, siga varios cursos. Con uno solo no es suficiente, no es un curso que por lo general lo venden por un mes, ya un curso en la vida. No, señor, usted habla todos los días y usted trabaja hablando todos los días, hay que mejorar. Y muchos que ya trabajan, pero no en ventas necesariamente, pero la oratoria, así sea del tipo comercial o no, los elementos les sirven para que usted destaque en su profesión. Porque esta oratoria comercial también es para el médico, para el abogado, para el ingeniero, cualquier profesional, veterinario, he tenido abogados, he tenido de todo. porque nosotros vendemos o damos servicio. Entonces, es importante conocer. Y como hay varias metodologías, si usted puede, dése un tiempito, cada cierto tiempo, y siga un curso. En el caso nuestro, del Club de Comercio, tenemos el método Dynamos, parte de la oratoria comercial, que es lo que nos acompaña con ciertas reformas que hemos ido añadiéndole, mejorándolo, pero gracias a Dios, por eso es que creo que es el curso o el método que más se ha enseñado a las empresas grandes del país entre los años 70 y 2000. Casi sin temor a equivocarme. Por algo, solamente 10 años lo enseñé en el Banco de Crédito. Y así sucesivamente en todas las grandes empresas del Perú, con principalmente bancos. Entonces, esto va a ser, presentado a todos aquellos que están interesados. Aquí ya tenemos un local donde va a ser aquí, cerquita a la Clínica Arequipa. Está lo más céntrico posible, la Avenida Ejército, con Recoleta, allí cerquita, mucha movilidad. Allí vamos a tener los cursos de venta minorista, oratoria comercial y servicio espectacular tipo show. Así que prepárese, escríbame, porque nosotros no queremos ensuciar las paredes, ¿no? Parece que eso da resultado. Por algo alguien se mantiene 30 años con los carteles en toda la ciudad. Bueno, pues está a la vista. Pero personalmente yo no considero que eso sea lo mejor. Y visto que otros también prefieren invertir en avisos grandes. No es bueno estar ensuciando las paredes, pero, en fin, pagarán algún derecho seguramente. En el caso mío tampoco quiero tener miles de clientes, los que realmente sean interesados en aprender, en concentrarse en el cliente. Y eso es lo que enseñamos, que todo el mundo en su empresa esté concentrado en la satisfacción del cliente. Tome nota, correo electrónico unipop.ca@gmail.com unipop.ca@gmail.com. Facebook, Club del Comercio Perú Sur. WhatsApp, escríbame al 996-726970. Bueno, espero que con esto hagamos contacto. José Berti soy yo. También, si lo ponen en el Google, salgo junto a mi pariente lejano Pedro Suárez Berti, así que por ahí salgo. Se lo ponen pictures, ahí va a salir también mi foto, junto con el virrey José Vértiz, que es el motivo por lo cual se llama José Vértiz la Universidad Popular. Entonces, trabajemos concentrados en el cliente. Por ejemplo, un autor que me gusta mucho decía que tenemos que ser maniáticos por la venta, maniáticos por lo cliente. Nunca perder el foco, el objetivo, la mirada en la venta. Tenemos que monitorear nuestra venta todo el tiempo, tener todo el estilo de venta metido en las venas, en nuestro ser, pero en el buen sentido de la palabra. No es que queramos vender a tutti limundi y todo y a la fuerza, no, es que tenemos que actuar con responsabilidad en relación a la venta. Entonces usted tiene que estar concentrado en eso. Usted va donde un médico, ¿cómo está el médico? Concentrado. Ni bien lo ve, el buen médico lo está observando y ya antes que le diga nada, le ve las ojeras, le ve la posición de las orejas, le ve los ojos, le ve esto, le ve la cara, los gestos, los colores, la postura. Ya comienza a hacer un análisis, especialmente el que sabe de medicina oriental. Le está observando las manos, usted está hablando y él está chequeando todo. Las arrugas, está viendo detalles. Entonces, igual, está concentrado en su trabajo. Si es un cirujano, imagínese con mayor razón. Está concentrado en cosas, pero pequeñísimas, porque está una vida ahí en sus manos. Entonces, necesitamos tener esa mentalidad responsable. Entonces, bienvenidos a la era de la responsabilidad y del profesionalismo en la venta minorista. Un detalle que noto que no se toma muy en cuenta, y en todas las escuelas que hablan ya en lo moderno de la atención al cliente, del servicio cada vez mejor, hablan sobre el problema del teléfono. Entonces muchos dicen que usted no debe atender al teléfono cuando está con un cliente frente a frente, ¿no? Está con una persona a la cual le debe toda su atención, mirarlo, atenderlo, escuchar bien lo que está diciendo. Dele el privilegio de la atención. Pero ¿qué sucede? Las personas siguen haciendo interrumpen el servicio con el celular, porque el celular, ya sea porque hay un mensaje, ya sea porque hay una llamada, por lo que sea, está sonando, está vibrando y distrae. Entonces vea la manera de cómo evitar el uso del teléfono. Es incomodísimo. Usted ha hecho cola, usted ha viajado para llegar a hablar con una persona, y otra persona que no ha tomado toda esa molestia, no ha salido temprano de su casa, no ha gastado en pasaje, no ha gastado en gasolina, nada. Y usted llega y lo interrumpe todavía. ¿Usted cree que eso es educación? ¿Cree usted que ese es buen servicio? ¿Que es atención total a su cliente? No, pues. Pare todo lo que está haciendo. Entró el cliente, allí va toda la atención. Porque ahí está el promotor de la tienda. Ahí está el cliente, el que va a dejar dinero, el que le va a pagar el sueldo, el que va a pagar el sueldo suyo y de la secretaria y de todos los que están adentro. Entonces, cuando va a haber atención, ponga en vibrador su celular, o vea simplemente de no atenderlo, apagar, apretar el botón que sea necesario para no interrumpir. Porque esa actitud, he estado leyendo últimamente, que está causando muchos problemas. La gente se siente incómoda. Han hecho muchas entrevistas, no solamente al vendedor, porque a veces no sucede con el vendedor, pero sí sucede con el encargado del escritorio. Cuando usted entra a una oficina a pedir información, y los vendedores son de escritorio, sea financiera, sea cualquier tipo de negocio, ¿no? Una operadora de celular, con mayor razón, todo es llamada. Y entonces le cortan la conversación. Usted, señorita, disculpe, quería saber esto, o tengo este problema. Sí, diga, un momentito. Caramba, y son 10 interrupciones. Caramba, con razón la gente se altera y quieren pues romper la oficina, quieren cometer algún acto, caramba, de violencia, porque verdaderamente es estresante. Es una falta de respeto tremenda. Entonces, la telefonista es la que tiene que atender el teléfono. Que canalicen todo a un equipo de telemarketing que sea receptivo, ¿no? Y que esté bien entrenado y enfocado en la venta. De esa manera podrá haber una mejor comunicación y no la interrupción al cliente. Porque hay estadísticas, y no quisiera cargosear con tantas estadísticas, pero yo tengo a la mano, y no hay más que entrar y buscar un poco en internet para ver las ventas que se pierden, o el maltrato al cliente, las quejas del cliente por interrupciones telefónicas. ¿Ok? Entonces, tenga siempre presente que el cliente es el rey, como dicen en muchas publicaciones, es su majestad. Pero si tú, mi amigo que me estás escuchando, eres vendedor, y cuando mira dice, ay, pero este parece que no va a comprar, ya la mataste. No, porque ya tú mismo te justificas, porque lo ves mal vestido, porque está con muy barbón, descuidado, o porque no tiene la pinta del cliente que tú quisieras. Muy mal. El cliente no interesa cómo venga, basta que puso un pie adentro en la tienda, tiene que ser bien atendido, engreído. El asunto es serio, usted y el cliente. Ese es el momento de la verdad, y es su vida, tu vida, la que está en juego. ¿Crees que exagero? Mira, el déficit de atención tal vez sea la principal razón de perder clientes para el competidor. Millares de ventas que no son realizadas, dice, por absoluto déficit de atención del personal de atención en venta. Yo tengo cualquier cantidad de documentos, de estadísticas, de empresas grandes y chicas. Entonces, esto pues no es simplemente un palabreo. Por eso este tema está orientado a las empresas que pecan gravemente con la falta de atención al cliente. Encuentre el equilibrio entre la falta de atención y el exceso de atención, porque no queremos ser tampoco excesivos, exagerados, porque tiene que ser, el show es dentro de lo natural. Un vendedor con déficit de atención va mal, y uno que sea cargoso, como a veces que ya están muy encima del cliente, también incomoda. Entonces, sea psicólogo. Hoy día en la venta moderna, 90% es psicología, 10% es conocimiento del producto. Entonces usted lea mucho, practique mucho lo que va leyendo, así sea un poquito, pero usted lo va practicando. Observe a la gente, deleítese en observar, en ver cómo puedo hacer, cómo puedo llegar mejor a esta persona, cómo aplico las técnicas. Hay conceptos, por ejemplo, como este que dice que cuando el cliente entra en su empresa necesita de un tiempo para adaptarse al nuevo ambiente. Eso es como un avión, ¿no?, que va descendiendo poco a poco hasta que ya aterriza. El cerebro de la persona dice, está registrando y procesando nuevas imágenes, está observando cosas, tal vez está buscando algo. Ajá. Calme al cliente con gestos apropiados. Hay un autor que decía, actúe como un rompemuelles humano. ¿Qué hace? Hace que disminuya la velocidad, ¿no? Lo calma, hay una buena acogida. Entonces, si esa persona está alterada porque viene corriendo, usted lo calma. Hay un ambiente acogedor, tal vez un agua, un café, que es lo común en Brasil, ¿no? Agua, café, a veces hay galletitas, bocaditos, dependiendo lógicamente del tipo de negocio en que usted esté. Hay supermercados. Yo le decía ayer a mi amigo Edgar, yo me iba ya en Río Branco al Araújo, porque el Araújo no solamente tenía café, que ya después de almuerzo un café, pero más tarde ya no me provoca café, pero sí hay té y jengibre, que es el quión. Ah, caramba, mis vasito pequeño de mi quión me arregla la garganta, me estimula y bonito, y aprovecho y compro allí. Entonces ahí están las esas teteras grandes, ¿no?, que mantienen caliente todo. Ahí está, la persona puede escoger té, café, quión, en fin, hay también a veces té amargo, depende de las tiendas. Entonces es una forma de recibir al cliente, de atenderlo. Entonces cree un vínculo emocional con su cliente, humanice el relacionamiento. Primero venda confianza a su cliente. Aquí hablamos así generalidades, pero ya en el curso vamos a ver cada cosita, el cómo. ¿Cómo es que hace usted en cada punto, en cada aspecto? Porque esa capacidad de inspirar confianza es un talento que se puede enseñar. En los minutos iniciales de la atención, usted va a vender confianza, inspirar confianza, humanizar el contacto, sin asustar a su cliente. Esto tiene que ser aprendido, practicado regularmente, constantemente, para ver los diferentes tipos de clientes cómo van reaccionando a nuestras acciones, a nuestras palabras. Entonces facilite este aterrizaje del cliente en su negocio, y para que sea suave el aterrizaje en cuanto al relacionamiento con usted, y así muestre un interés genuino al cliente. Pero haga esto sin ser pegajoso, sin pasar al cliente una sensación de presión psicológica. No, vaya usted siguiendo los pasos del cliente, en algunos casos del cliente que le dice, pues solamente vengo a mirar, pero no sea una sombra que está ahí encima, porque hay personas que se incomodan. Yo a veces he preguntado en las tiendas, ¿cómo se siente usted en relación a esa vendedora que está, que lo sigue para todas partes? Hay gente que no le gusta, como hay gente que actúa, hay vendedores que actúan como el mozo del restaurante. El mozo del restaurante nunca está ahí al costado, al pie de la mesa. Está a una distancia razonable para observar las mesas a las cuales él atiende. Y está atento. Está como un ave, es un águila, atento a ver. Se cayó un cubierto, ¡pum!, ya está colocando un nuevo cubierto. Un gesto que se acabó el agua, el refresco, lo que tenga, ya está yendo nuevamente. está observando los gestos del cliente o de los clientes que están en la mesa para inmediatamente actuar y satisfacer el deseo. Aquí en la tienda es igual, no necesita usted estar pegadito si la persona le dijo, no solamente voy a observar, o estoy así, o estoy asá, por favor, está usted en su casa, pase adelante, estoy a sus órdenes, cualquier momento me hace un gesto y ahí estoy para atenderlo, siéntase bien, punto. Ahora, de vez en cuando uno puede pasar por ahí y decirle, está viendo usted, quisiera saber la diferencia entre este modelo y el otro, en fin, buscar palabras. Eso ya en el entrenamiento se va chequeando para poder tener la facilidad de palabra y no incomodar al cliente, no estar tampoco siendo un sobón, no ser una persona que está ahí cargoseando, ¿no? Sea sincero en sus elogios, hay que hacerlo, ¿no? Y tampoco por eso usted va a aparentar baja autoestima, ¿no? Mantenga su personalidad, tenga un trato correcto. Eso es algo que constantemente hay que estar probando, chequeando unos a otros. Un instructor que vea cómo se actúa en determinado caso. Entonces, mantenga al cliente calmo, que esté contento, tranquilo, que deje el estrés que trajo de la calle. ¿Ok? Entonces, acá hay una frase muy interesante de un pensador oriental. Dice, el hombre no desarrolló al mismo nivel espiritual y emocional comparado con los aspectos tecnológicos y materiales. El hombre vive un periodo de estancamiento espiritual sin precedentes. Mire usted, y esta frase tiene ya buenos años, ¿no? Es que no hemos desarrollado al mismo nivel. Tecnología, uff, estamos al día, ¿no? Cada día más rápido, un día para otro ya hay nuevos modelos, pero como seres humanos, como personas, no estamos desarrollando, no estamos haciendo el esfuerzo para poder mejorar. Tenemos que tener presente el momento de la verdad, el contacto con el cliente. Busque información. Voy a ver, César, ¿tienes ahí el momento de la verdad listo? A ver si lo escuchamos aquí con mis amigos del Club del Comercio. Vamos a ver un poco de teoría. Momentos de verdad de una y ciclos de servicios. Un momento de verdad es el preciso instante donde el cliente toma contacto con algún aspecto de nuestro negocio y a partir de eso se forma una opinión de él. El cliente desconoce las estrategias, procesos, problemas y éxitos de nuestro comercio. Solo conoce lo que hacemos por él en ese momento. Y a partir de entonces califica la calidad del servicio. Algunos momentos de verdad se dan cuando el cliente llega en auto a nuestro local. Puede estacionar, cerca, lejos, si llueve. ¿Se moja? El local cumple los horarios de atención que promociona. La vidriera está limpia, bien organizada, tiene buena iluminación. El modo en que están dispuestos los artículos resulta atractivo. La cantidad de productos es adecuada. Hay carteles de promoción. ¿Están actualizados? ¿No son demasiados? ¿Las instalaciones están limpias? ¿Se ingresa a un lugar ordenado? ¿Huele agradable? ¿Hay buena música funcional? El cliente llega al mostrador. Se lo atiende rápido, la persona que lo atiende es amable, le dedica una sonrisa o está de espaldas ordenando estantes, o come chicle, o quizás se está enviando mensajes de texto desde su teléfono móvil. Esa persona se identifica, su imagen personal luce cuidada, usa uniforme o algún accesorio que comunica la marca del local, conoce bien los productos que ofrece. Su expresión es agradable, buena dicción, voz moderada. ¿Es buena la circulación dentro del local? ¿O el cliente tiene que sortear obstáculos? ¿Encuentra lo que necesita? ¿Están visibles los precios de los productos? El cliente solicita al vendedor un producto determinado. ¿Se le ofrece el producto requerido? ¿Encuentra variantes? ¿Se le ofrecen varias opciones? ¿El trato que se le da es cordial? ¿El cliente percibe que es bienvenido o todo lo contrario? El cliente quiere pagar un producto. ¿Está bien identificado el sector de cajas? ¿Tiene que hacer fila o esperar? ¿Hay varios medios de pago? Si el cliente paga en efectivo, ¿se dispone de cambio? ¿El empaque de los productos es atractivo, es rápido? ¿El paquete es cómodo para portarlo? Si el producto es voluminoso, ¿se ofrece ayuda para cargarlo en el vehículo? Otro momento fuerte de verdad es cuando el cliente usa el producto. ¿Resulta tal cual lo esperaba? Si el cliente llama a la empresa, ¿cómo se lo atiende? ¿De manera cortés? ¿Es efectiva la comunicación? ¿Se resuelve el tema en el llamado? Un momento de verdad no necesariamente es determinado por el contacto humano. Se da cuando el cliente llega al lugar del servicio y entra en contacto con cualquier elemento de la empresa. Infraestructura, señalética, etc. Hay contactos impersonales masivos que también generan momentos de verdad. Todo lo relacionado a la publicidad e imagen de la empresa. La apariencia del local y su entorno y el vehículo de la empresa. Para poder ofrecer un mejor servicio al cliente, se requiere identificar y luego controlar cada momento de la verdad. La secuencia completa de los momentos de la verdad que el cliente experimenta al solicitar un producto o servicio se denomina ciclo de servicios y se representa con un mapa. El mapa nos permite tener una panorámica general de nuestros momentos de la verdad, identificar el momento de la verdad en el que se participa y determinar oportunidades de mejora del servicio. A continuación, se grafica un modelo del ciclo de servicios con sus diferentes momentos de verdad. El cliente estaciona, mira la vidriera, observa el local en general, contacta a un empleado, es atendido, contacta y selecciona el producto, se dirige a la caja y paga, usa el producto y eventualmente llama para reclamar. Es importante recordar que la satisfacción total del cliente está sustentada en dos aspectos: la calidad del producto o servicio que se ofrece y la calidad de atención que recibe el cliente. Entonces, calidad de producto o servicio más calidad de atención más calidad de servicio es igual a servicio de calidad. Es importante tener en cuenta que hoy más que valorar el producto, el cliente valora lo que sintetiza como experiencia de compra. Nos vemos el próximo video. Ok, gracias, César. Entonces, hemos escuchado una de las mejores escuelas de servicio argentina. Entonces, y eso que yo les podría decir que no se necesitaría en Argentina, con el ejemplo que dan las grandes empresas, el argentino promedio sabe lo que es buena o mala atención. Si se comporta mal es porque le da la gana, porque ejemplo le sobra, más que incluso Brasil. Argentina fue potencia cultural en imprentas, en universidades, en todo. Por eso íbamos de acá muchos en mi época, médicos, cualquier cantidad de Argentina, y ahí pues había educación, que es diferente a instrucción, también había, pero educación. Entonces, sin embargo, se sigue enseñando, y grandes escuelas, como escuelas de administración y de todo tipo, también la de servicio, porque esto es lo que genera el negocio, el movimiento. ¿A quién se le ocurre aquí? Por ejemplo, yo no he visto, debe haber, pero yo no he visto que empleados salgan de la tienda llevando paquetes al cliente, muy rara vez. Y tal vez una tienda especial, pero en Lima, ¿quién impuso eso? Wong, ¿no? Y otros grandes. Caramba, usted va a la cochera y están los chicos yendo, y eso usted lo ve en cualquier supermercado común en otros países vecinos. Aquí no es muy común, no le interesa. Bueno, cada uno lleva su carrito y está, pero no hay gente. Parece que las empresas acá hacen lo contrario de que hacen las mismas empresas en otros países. No le dan la atención al servicio. Entonces el cliente no está para sacarle su plata, pero no darle mucho servicio. Entonces, tener el mínimo de personal. Aquí se preocupa mucho por el personal. Pagarle poco y tener poco personal, y el poco personal que hay tiene que hacer todo el trabajo. Entonces no queda pues para atender al cliente de una buena manera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, usted como dueño de negocio, vea la manera de actuar diferente. Por eso es que hay tiendas pequeñas que incluso tienen una buena cantidad de gente. Hay otra también que está por el mall de Pocarpata. Y me dicen los vecinos que él vende algunas cosas hasta más baratas que dentro del mall, en el supermercado. Y por eso es que hay hasta que hacer cola para comprar. Aparte de Don Aurelio, que está más cerca de donde yo vivo. Entonces, gente que tiene perspectiva comercial, visión de servicio, y entonces está enfocado en las personas, como el presidente de esta gran empresa de café que yo les contaba, que abren a 5 por mes o por semana, que es una barbaridad de franquicias. ¿Qué cosa dice este señor? Él dice: no estamos en el ramo del café para servir personas, estamos en el ramo de personas para servir café. Es que la persona es lo importante. Entonces, tenga siempre presente. La persona es lo más importante. El cliente, el ser humano. Si no compra, compra tu persona, por lo menos tu sensibilidad, tu buena atención, tus buenos deseos, tu agrado por atenderlo, por satisfacerlo. Has desplegado una energía y una espiritualidad, que es justamente algo que poco se toca aquí en el Perú. Yo no lo he visto. Espiritualidad. Hasta una vez me llamaron la atención en el Banco de Crédito cuando mencionaba la Biblia. No, por favor, no mencione Biblia. No, diga lo que contiene, sí, pero Biblia no, porque a algunos les incomoda. Claro, que en mi escuela americana, Biblia es lo más común, pues es como decirle, leo el Diario del Comercio, leo aquí, con mayor razón Biblia, pues, quiere decir que una persona lee, es culta. Pero aquí todavía el hablar de Biblia, no, este debe ser pues protestante, o este ya lo van a uno mirando con ojos despectivos. No, señor, es el libro más vendido en la historia de los libros en el mundo. Es el que más ha influido en la historia de la humanidad. Y sigue haciéndolo. Ahora, usted lo tiene en casa, pero no lo lee. Qué pena, pues. Pero es allí donde, si aquí nosotros, ya lo he dicho en la introducción a este curso de hace un par de semanas, si usted se considera cristiano, de cualquier denominación, aquí no discutimos eso. Usted es cristiano, es seguidor de Cristo, entonces usted tiene que ser una mejor persona cada día. No tiene que ser perfecto, pero cada día mejor persona. Es una obligación, es un deber por nuestro propio bien, de cada uno. Entonces hay que leer, buscar o escuchar, hay un montón de programas, y pedir ayuda para entender, porque la base de las relaciones humanas, que es la atención al cliente, que es el servicio al cliente, relaciones humanas, la base está allí. La mayoría de los mejores libros americanos que yo he leído, todos empiezan con textos bíblicos, igual el liderazgo, y esto se aplica al comercio, lógicamente. La espiritualidad, usted tiene que ser como cristiano entusiasta, dinámico, una persona de iniciativa, idónea, con ganas de enseñar, porque es el mandato de Jesús: vayan, hagan discípulos. ¿Y qué cosa le vas a enseñar? ¿Qué discípulo vas a hacer si tú no tienes un conocimiento, no tienes las bases? Autoestima, porque un cristiano, pues, es absurdo que tenga una baja autoestima. Bueno, pues, es que no has leído, pues, te llamas cristiano, pero te falta. Bueno, te insto a que aprendas. Cualquier persona que te ofrezca algo de la Biblia, acéptalo, escucha, razona, pregunta. No es para pelear. En segunda carta de Timoteo, epístola a Timoteo, Pablo le dice que el cristiano o el esclavo del Señor tiene que ser amable para con todos. ¿Qué te parece? Amable para el que te habla de Dios. Amable con el vecino, amable con todas las personas. Y amable viene de amor, que es la característica, ¿no? Jesús dijo: en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, si tienen amor entre ustedes. Pero, caramba, no hay amor ni entre lo de la misma iglesia a veces, y peor aún con lo de la otra iglesia, como si fueran del otro equipo, que tenemos que estarnos peleando. No, señores, puede haber diferencias doctrinales. Bueno, si usted tiene ganas de aprender, siéntese unos minutos, a ver, enséñame lo tuyo que yo te enseño lo mío. Y total, todos estamos queriendo ser mejores adoradores, y ahí entra la psicología práctica, por ejemplo, estudiando el libro de Proverbios. Ahí entra mucho para atender a los clientes. La mujer que quiera ser verdaderamente trabajadora, una mujer, caramba, seguidora de Dios, valiosa, más valiosa como los corales, con los corales, Proverbios 31, ahí está, del 10 hasta el final, todo lo que Dios manda escribir que tiene que tener una mujer. Esa mujer, pues, una maravilla de ser atendiendo al público, porque sabe delegar, sabe mandar, sabe trabajar con sus manos, es orgullo para el esposo. Entonces, nosotros tenemos que estar armados con esa espiritualidad, esa energía positiva, divina, que nos da Dios si creemos en Él. Entonces, usted va a ser un vendedor confiante, calmado, trabajando con buenas intenciones y siendo un instrumento eficaz para calmar los temores del cliente, y poder cerrar la venta. Entonces, vender en los días de hoy, yo les mencioné, es pura psicología, y la psicología práctica, mucha de ella está en la Biblia. Y en los días de hoy, ya vender significa 5% de tecnología y 95% de psicología. Entonces, más que un vendedor, tienes que ser un terapeuta para tu cliente, ¿eh? Entender a la gente, tener control emocional, tener buen comportamiento humano, ser un especialista en seres humanos, cada día mejor, y tener un foco, un objetivo muy claro en lo comercial, que es indispensable, y eso es lo que vamos a mantener. Cada día mejores, siendo cada vez más profesionales en nuestro servicio al cliente. Este es el Club del Comercio Perú Sur, como está en Facebook, donde vamos a trabajar duro y parejo para ayudar a las personas interesadas en mejorar en sus negocios. Vamos a tener los cursos, amigos, vamos a tener los cursos servicio, atención tipo show, oratoria comercial con el método Dynamos y venta minorista, todo el proceso, para que usted en pocas horas lo aprenda. Lo hacemos conciso, rápido, práctico y económico, para que usted pueda de esa manera repetir, si desea, nuevas sesiones. Escríbanos a unipop.ca@gmail.com. Mándenos un WhatsApp al 996-726970. Un mensaje común si quiere, pero mándenos para poder informarlo. El Facebook, Club del Comercio Perú Sur. ¿Ok? Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes, y mañana seguiremos con un poco más de energía y espíritu positivo para poder transmitirle a ustedes las bondades de este curso. Es el servicio al cliente de forma dinámica, espectacular, tipo show. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Su amigo Pepe Vértiz. Gracias, César, y hasta mañana. Radio Continental, comunicando, entreteniendo e informando con la verdad. Radio Continental, potencia y calidad. Continental.